Muy buenos días para todos los oyentes de la provincia de Córdoba a través del informativo Recorre Noticias Córdoba. Desde Radio Garabato San Marcos Sierras informamos. El área de salud de San Marcos Sierras tiene nuevo coordinador. Iris Uber, vecina de la mesa de gestión del Centro Integrador Comunitario de San Marcos, comentó en Radio Garabato la designación del nuevo coordinador del área de salud del municipio y destacó que la intención de la mesa nunca fue una postura de oposición en relación al proyecto de tercerización del SIC, sino de abrir el abanico para ofrecer soluciones que cubran, además, la necesidad de trabajo local. La gente del SIC nos veía preocupados con el tema. A algunos le chocaba como que... ¿por qué nos oponemos? Y hubo ese rumor en el pueblo. Nunca fue una postura de oposición, sino una postura de abrir el abanico para que sea una fuente de trabajo para el pueblo, o sea, que el coordinador sea de acá, que nosotros estábamos convencidos que había gente capacitada. En declaraciones realizadas a Radio Garabato, la referente comentó los avances en el diálogo con el municipio y anunció la novedad de un nuevo coordinador luego del intento de tercerización del servicio de salud con la Fundación El Aguaribay, anunciado por el intendente César Briguera a comienzos de abril. Hoy era la cuarta reunión de la mesa de trabajo y entonces cuando llegamos al SIC, a una de las personas que, la primera que llegó, le dijeron, el coordinador le dijo, bueno, mira, te quiero decir que hoy nos presentamos. El intendente y el secretario de Hacienda nos presentó el nuevo coordinador. La entrevistada consideró la designación de Daniel Nieto como nuevo coordinador del área de salud de la comunidad como una buena decisión, a pesar de no haber sido consultados. Sí, es una persona que sabe gestionar también, así que bueno, no nos pareció mal, nos chocó un poquito que el intendente no nos haya avisado, ¿no es cierto?, sabiendo que estábamos trabajando. Entonces, nos chocó un poquito, pero no importa. Desde Radio Garabato, San Marcos Sierras, saludamos a todos los compañeros y oyentes del informativo Recorre.